Bueno, pues nada, ahora vamos a acercarnos. Yo creo que va a ser un momento muy bonito en el que vamos a entrar ahora mismo, porque vamos a entablar contacto con cordobesas que viven fuera de España, o bien por elección, o bien porque la vida les ha llevado hasta donde nos van a contar dónde están, como a personas de otras nacionalidades que están en España y que, del mismo modo que a las cordobesas que no van a poder venir a su tierra en Navidad, les pasa a ellas, a todas estas personas. Uh-huh. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Flor. Flor, buenas tardes. Hola, Flor. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos estupendamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿ustedes? Pues bien, también. Queriendo compartir contigo un poquito de nostalgia por la tierra, por la gente y por... Porque tú eres... ¿De dónde eres? Cuéntanos. Sí, yo soy de Argentina. Toma, el yo te ha delatado, ¿eh? sí, todo el mundo me lo dice, Sí, yo soy de Argentina y estoy viviendo en Madrid. En Madrid, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De qué sitio de Argentina? De la provincia de Buenos Aires. Ajá. Soy del interior. Del interior. De un pueblito muy pequeño, sí. Ah, wow, qué bien. Qué guay. Sí. ¿Y qué haces en Madrid, Flor? Estoy estudiando un uh-huh. máster en marketing digital y trabajando también uh-huh. en marketing digital. También, ¿no? O sea, que lo que va, sí, lo que sí, estás sí. estudiando lo estás haciendo a la vez, poniendo en carga, ¿no? Claro, claro, uh-huh. claro, total. Y bueno, ¿y cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿Que no eres muy navideña o que la vida está muy complicada para volar al gran Buenos Aires? No, soy súper navideña, me encanta la Navidad, el espíritu de la Navidad y todo lo que rodea la Navidad. Sí, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, lo que sucede es que yo me vine acá con la idea de venirme por un año en principio, y bueno, como que mi sueño de toda la vida fue pasar Navidad en otra tierra, que no sea la mía, lejos de mi familia. Sí. ¿Y ese sueño se va a cumplir este año, Flor? Sí, se va a cumplir. Ah, qué bien. Y a esa no vives sola, me imagino, ¿no? No vivo sola, vivo con cuatro compañeros de piso más, que uh-huh. los quiero un montón y que los considero mi familia. Ay, y bueno, ¿cómo le estás metiendo ese gusanillo navideño a tus compañeras y compañeros? Bueno, en principio organicé la cena navideña como medio para este año, para mañana viernes, así que me estoy encargando un poco de todo esto, definiendo el menú, la decoración y toda esa cuestión. Qué bueno. Y bueno, si tus compañeras y compañeros se van a su tierra a pasar las Navidades, ¿vas a estar sola? No, o sea, a ver, en realidad tengo bastantes amigos, así que también estamos organizando algo con amigos. Obviamente no muchos porque bueno, debido a las situaciones que ya conocemos, yeah. tenemos que limitarnos y cuidarnos bastante, pero bueno, por suerte la voy a pasar con algunos amigos. Muchas veces las amigas y los amigos se convierten en eso, ¿no? En una segunda familia, ¿no, Flor? Sí, tal cual, y más cuando estamos lejos de casa. Claro. Oye, ¿y qué vas a echar en falta? ¿O estás echando ya algo en falta? Porque, bueno, la determinación veo que no te falta, ¿no? Pero bueno, uno ya cuando se da cuenta de que se acercan las fechas y tal, sí. ¿Estás echando algo en falta? No sé, el terruño, sí, la por gente... Supuesto. Sí, el cariño de la familia, de los amigos, y bueno, la comida de mi abuela, por supuesto. La comida de tu abuela, ¿no? Qué rico. Sí. Cuéntanos algo que sea típico de la algún alimento de la Navidad de Argentina. Eso que a lo mejor vas a tener que buscarlo porque tú no sepas hacerlo, ¿no? ¿O qué? No sé, alguna sí. cosita. Sí, algo que se come muchísimo en Argentina en Navidad es la torre de panqueque o de fiambre, también se suele llamar, que es como una torre, bueno, de panqueques con fiambre, tomate, mayonesa, atún, no sé, como que todas esas cosas, que creo que, no sé, acá no es tan común, ¿no? Sí, porque aquí lo hipocalórico no... Bueno, hay de todo. No, además lo rarísimo es que, claro, Navidad en Argentina es verano. Entonces comemos cosas súper frescas y livianas. Ah, claro. Es verdad. Tienes razón, no habíamos caído. Vaya. Claro. Sí, es un clima completamente distinto. Uh-huh. Joder, pues me has dejado, ahora mismo me has dejado planchado, porque es verdad que, mira que había pensado yo en cosas para preguntarte, pero no había caído yo en lo del tema de, uh-huh. de claro, es que estáis allá abajo, en el otro, bueno, allá abajo, uh-huh. depende de cómo lo mires, ¿no? Claro. Al lado del Ecuador, ¿no? Claro. Sí. Ah, qué bueno, sí. ¿Eh? Bueno. Sí. Bueno, pues nos alegramos mucho de que, bueno, en tu sueño entre pasar esta fiesta en otro país, que en este caso es nuestro país también. Que es el tuyo, pues, que eso, lo sepas. Que es el tuyo también. Ay, qué lindo, muchas y que, gracias. Que lo pases muy bien, que no te sientas sola y que lo disfrutes muchísimo y que el año que viene, bueno, pues ya vendrán otros sueños, ¿no, Flor? Sí, obvio. los españoles la verdad es que me hicieron sentir como en casa. Y bueno, los sueños para el año que viene son... No sé, que la gente sea un poquito menos egoísta y más empática. Ay, qué falta nos hace que te oiga todo el mundo. Oye, pues, sí, Flor, escúchame, sí. Quedas encartada a que cuando hagas ese periplo por España, que supongo que tendrás que hacer un viajecito pues para el norte, para el sur, para el este y el oeste, cuando te toque al sur, que te vengas y que nos visites a Radio Paradigma. ¿Qué te parece? Por supuesto, lo haré, me encanta la invitación. Vale. Pues aquí te esperamos cuando tú desees. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Felices fiestas y, bueno, feliz año. Igualmente. Venga, Flor, un abrazo fuerte. Chao, un abrazo. Buenas tardes. Para despedir el año, bueno, os cuento algunas anécdotas de este tiempo que he compartido en Paradigma y quizá la... Bueno, pues aquí seguimos y ahora queríamos hablar con Lucía, que también está fuera de España, pero parece que ha habido algún problema con la llamada. Así es que vamos a intentar pasar ahora mismo y vamos a escuchar a nuestra querida Eva Ramírez, que está en Birmingham, y bueno, pues a ver cómo tiene pensado pasar esta fiesta y cómo va a terminar el año tan lejos de casa, ¿no? It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Para despedir el año, bueno, os cuento algunas anécdotas de este tiempo. Before the morning sun when life was lonely, once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't eat before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was frightened by everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me. Some are still out seeking glory. Bueno, y ahora vamos a continuar con este pequeño impasse que hemos tenido. Es que hoy tenemos una carga importante de audios y de sí. pistas que se entrecruzan. Bueno, los duendes de la Navidad. Ay, los eso, elfos. Eso, los elfos. Bueno, pues los elfos nos van a llevar directamente hoy, en esta tarde, hasta Alemania. Y vamos a hablar con además con una personita que yo quiero mucho. ¿Eh? Lucía, buenas tardes. Lucía, ¿hola? ¿Sí? Yo no sé decir un, dos, tres en alemán. En francés y un, deux, trois. No, es que está muy lejos. Es que bueno, la llamada tiene que ir, si lo piensas. Sí. Está bueno, muy lejos. No pasa nada. Adri lo está siguiendo intentando. Adri, que es un máquina, una máquina humana, que no pasa nada, que no hay problema ninguno. Nosotros seguiremos aquí. Bueno, ¿y Lucía? ¿Tú de qué conoces a Lucía? Bueno, Lucía la he visto nacer. No me digas. La vio nacer su madre. Hombre, y acto seguido su padre. Pero forma parte de una vida compartida del grupo de amigos. Y es una niña que, bueno, pues que ha ido creciendo al calor de su familia y de la gente que la hemos seguido y que la hemos querido uh-huh. mucho, ¿no? Y hoy está, pues, desarrollando su sueño un poquito lejos, ¿eh? Uh-huh. Para disgusto de sus papás y de su mamá, ¿eh? Y de mucha gente que la tienen... ¿Lucía? ¿Hola? Bueno, está resistiendo. No pasa nada. No pasa nada porque yo sé que Lucía está a la espera y vamos a volver a intentar a ver si logramos dar con ella. Pues como te decía, eso, ¿no? Yo, es que no te quiero desvelar tampoco mucho detalle. No me lo desveles. Que fuera ella la que... Pero no me digas nada. Ya te digo que es una mujer, ya es una mujer en toda su extensión. Y está creciendo personal y profesionalmente, está creciendo fuera bueno. de España. Lamentablemente España no le ha dado la oportunidad. Qué ¿no? pena, ¿no? Pero bueno, ahí están. Vamos a ver qué es lo que... ¿Qué nos cuenta ella? Espera. Venga, ¿sí? Vamos. ¿Lucía? ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes, Lucía. Madre mía, esta Alemania, ¿qué tal? Esta Alemania se nos está resistiendo, Me he hecho de rogar, ¿no? Me caché. No, tú no, Alemania, qué puñeta, ¿eh? Hola, Lucía. Estaba contándole a Inés en el impasse este en el que sí, que si no, que si se cortaba o no se cortaba, pues que yo te conozco a ti desde hace bastantillo, ¿no? Hace, ¿no? Que nos conocemos tú y yo. La vida, ¿no? ¿No? Toda, ¿no? Bueno, Lucía, anda, que yo sí te conozco, pero nuestras oyentes no saben quién eres. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Eres Lucía? ¿Lucía Leva? ¿Leva Moreno? ¿No? Leva Fuentes. Perdón, Leva Fuentes, perdón. Leva Fuentes. No, es que Morena es su madre. Bueno, ya está, vamos a dejarlo ahí. ¿Y dónde estás? Cuéntanos, ¿dónde estás y qué haces por allí? Pues, mira, Lucía, vivo en Múnich. Anda. Desde hace 3 años, vivo aquí con mi pareja, que él también es de Córdoba, uh-huh. y aquí estamos al sur de Alemania, pasando ahora un poquillo de frío de vuelta del trabajo, pero bueno, muy contenta de hablar con vosotros. Qué bien. Y bueno, ¿cómo es eso de irse a Alemania? Decía Enrique, antes comentaba mientras conectábamos contigo, que si es para cumplir tus sueños o es que te viste obligada a irte. ¿Y Lucía? Pues no sé muy bien qué decirte. se aprende muchas cosas en el extranjero, pero en principio yo no tenía mucho interés por venirme, pero mi pareja ya llevaba aquí un par de años y al final era una oportunidad para enriquecerte de otra manera, ¿no? Uh-huh. En el idioma, con la experiencia internacional y nada, uh-huh. Aquí estamos. ¿Y en qué trabajas, Lucía? Yo soy arquitecta. Ajá. ¿Y estás trabajando actualmente allí en Alemania? Sí, un montón, además. Ay, qué bueno, ¿no? No permitas que te exploten, sí. No permitas que te exploten, Bueno, Lucía, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo vitalmente allí, con ese frío, con esa falta de luz o de sol, que aquí nos empachamos de él, ¿no? Y que muchas veces no valoramos en su justa dimensión. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? Bueno, pues mira, en el día a día estás bien. Pero si te paras a pensarlo y echas un poco la vista atrás a lo que ha sido todo el año, ya estás peor. Sí, sí, al final todo el año nos ha afectado muchísimo. No solo ahora de cara a la Navidad, sino que para todo el mundo ha sido un año muy duro. Pero encima los que vivimos fuera de España dependemos de estos pocos días de las vacaciones y las fechas señaladas para volver a casa y conectar y compartir con los nuestros. Claro. ¿Y tú vas a volver al final en estos días, Lucía? No, mi vuelo, tengo el vuelo para mañana, por la mañana, pero no vamos a ir. Hemos tomado la decisión de quedarnos porque ahora mismo no parecía lo más responsable para proteger a nuestra familia. Claro. Pues tú, mira, ayer era una niña y hoy es una mujer súper responsable. Esto no, me cuesta, de verdad que me cuesta. Bueno, pues el año que viene será de otra manera, Lucía, esto es así. Pues sí, es casi un año muy duro, al final. Bueno, yo no sé la gente que está oyendo, ni vosotros, cuántos días al año, si los podéis contabilizar, habéis visto a vuestra familia. Pero yo he visto a mis padres 12 días en todo el año. Claro. 12 días. Es que es muy fuerte, tengo la sensación de haberme perdido un año en la vida de mi familia. Y eso es tiempo que ya no vuelve. Y, así que, bueno. Pues sí, bueno. Oye, y Lucía, ¿y cómo vais a vivir la Navidad allí en Múnich? ¿Estáis solos? ¿Vais a tener compañía? ¿Habéis buscado alguna fórmula que, no sé, cómo lo vais a hacer? Pues mira, por un lado lo vamos a pasar inevitablemente triste, pero por otro también con mucha tranquilidad, porque pensamos que hemos tomado la decisión correcta, utilizaremos la tecnología para vernos y haremos aquí cosas con amigos, porque no somos los únicos. Tenemos sí. Amigos de otras partes de España, de otros países de Europa, de Sudamérica. Estamos todos en la misma situación. Uh-huh. Así que aprovecharemos para arroparnos uno a otro, nos rejuntaremos. Qué bueno. Y trataremos de disfrutar la fiesta de otra manera, ¿no? Uh-huh. Oye, Lucía, ¿y tú qué le pides al 21? Porque no te voy a preguntar qué es lo que le deseas al 20, porque creo que... A este le pido que se acabe. Que se vaya ya. Que se acabe. Te quiere ir ya, por favor, ya, ¿no? Pero ¿qué deseo, qué plan? ¿Tienes un plan? ¿Tienes una idea? ¿Tienes un anhelo? ¿Qué le pides al 21? Así, pues, entre tú y yo solos, tú y yo solos, ¿no? Que no se entere más nadie. Las cosas que me han echado en falta, al final, son las que parecen más pequeñas. Echo de menos por recuperar ese tiempo que parece que he perdido con los míos, reírme, disfrutar. Y nada, quería agradeceros que hayáis hecho este programa para dar salida a lo mejor a todos estos relatos que no se conocen tanto. Pero sobre todo lo que les pido al 2021 es que el año que viene no tengáis que hacer este programa, por Dios, que este tema se nos quede ya obsoleto y en el recuerdo. Ojalá. Y que el año que viene hagáis uno más alegre, porque... El año que viene te voy a hacer una propuesta, Lucía. ¿Quieres que hagamos el programa desde la corredera y nos acompañes? Ah, venga, yo por mí encantada. Hecho, prometido. El año que viene estamos en la corredera con Lucía, que nos va a acompañar para dar, no sé, si las campanadas del día que toque el programa, vamos a hacer nosotros nuestras campanas propias. Eso es. ¿Qué te parece? Y nos reímos. Mira, me como 24 uvas si quieres. ¡Ole! ¡Ah, qué arte! Bueno, chiqui, pues, oye, tanto por el programa como a mí en lo personal, la verdad es que me ha emocionado mucho hablar contigo, ¿sabes? Así que... Muchas gracias. Dale un abrazote muy gordo a ese muchacho tierno y entrañable que se junta contigo, y desde aquí reciben nuestro abrazo, que te arrope por lo menos hasta el día 6 de enero, ¿eh? Y que haga un poquito menos frío. Muchas gracias, muchas gracias. Ya lo último que digo, le quería mandar un beso a mi padre, que ayer fue su cumpleaños. Toma. Y lo que más he hecho de menos es pasar un ratito con él. Bueno, pronto, pronto, Lucía. Mucho ánimo. Seguro. Pasar estos días también en plan divertido. Y al final, como decíamos antes, ¿no? Con Flor, al final los amigos y las amigas es el apoyo que tenés ahí, ¿no? Así es, pues que sí. Disfrutarlo mucho también. Un apoyo enorme. Claro, pues que nada, sí. Muchas gracias. Un abrazo, beso. Mucho gusto. Que paséis felices fiestas. Igualmente. Venga, un beso. Muchos besitos, chao. Cariño. Adiós. Chao. Hola, pues yo soy Eva Ramírez, una cordobesa que vive en Birmingham, Inglaterra, desde hace 5 años. Nos vinimos, mi marido y yo, porque la situación económica en España estaba mal. Nos vinimos en 2015 y no había posibilidad de encontrar trabajo de calidad en lo que nosotros trabajábamos, que era en hostelería, y bueno, decidimos venirnos aquí, probar suerte y no ha ido bien, la verdad. No nos podemos quejar mucho. Este año, con el coronavirus, pues las cosas han cambiado. Yo suelo ir 4 veces al año, más o menos, a Córdoba. Y mis padres y mi hermana suelen venir también, por tanto, nos vemos bastante a menudo, por suerte. Pero este año, pues, solo he podido ir una vez, ha sido por una emergencia, ojalá no hubiera tenido que ir. Y las Navidades, pues, las pasamos aquí con una amiga, que también está aquí sola, una gallega. Y las vamos a pasar los 3 en casa, porque, bueno, no hay mucha opción de ir este año a casa. En parte por el virus, porque quiero cuidar de mi gente allí, de mis padres, de mi abuela, de mi gente. Y en parte porque con la PCR que obliga el gobierno a que llevemos 72 horas antes, pues un poco complicado. En mi caso, el vuelo que yo cojo es Birmingham-Málaga directo, y los únicos que todavía se mantienen, que no han sido cancelados, son los de los lunes por la mañana. Por tanto, el hacerme una PCR el viernes, que serían 72 horas antes, el único momento en el que yo puedo recoger el resultado sería el mismo lunes por la mañana, y yo tendría que estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana. Por tanto, es inviable. Aparte, el precio me parece un poco desorbitado. Aquí son 180 libras, que son unos 200 euros. Eso en el caso de una persona. En el caso de dos, pues ya se te pone a 400, más lo que suponen los costes de los billetes en Navidad. Y bueno, mi deseo para el año que viene es podéis pronto, que nos vacunen a todos. Podéis pronto y abrazar a mi gente, que la he hecho mucho de menos. Y que las cosas nos sigan yendo bien. La verdad que no tengo mucho más que pedir. Un beso muy gordo para todos y espero veros pronto. Adiós. Como sabemos que vas a terminar por oír el programa, porque además sabemos que lamentablemente Eva quería haber estado con nosotros en directo, ¿eh? Pues vía telefónica, claro está, porque está en Birmingham, en Gran Bretaña. Pero casualmente, bueno, pues en las islas ahora mismo están abriendo zonas, otras están restringiéndola más, menos, y ella está ahora mismo en una zona donde a día de hoy todavía no sabían qué, y tenía una reunión laboral en la que posiblemente le redefinan, en fin, historias laborales complejas y futuro, ¿no? Entonces, Eva, como sabemos que te va a llegar nuestro deseo de que tengas fortuna, la fortuna te va a terminar sonriendo, que lo sepas, porque eres grande, porque eres buena, porque eres muy entrañable y porque te lo mereces, ¿eh? Así que desde Córdoba, aunque no seamos los únicos, porque sabemos que hay mucha gente que te quiere un montón, ¿eh? Por lo menos la parte que nos toque, ¿no?, de Inés y mía, te sí, la mandamos total. Desde aquí con todo nuestro afecto y un besito. Y yo, si nos está escuchando, que sé que está ahí, quería decirle que su madre también nos está escuchando. Y su padre, y su hermana, padre, y su abuela. Y así es que Eva, un abrazo muy fuerte y el 2021 seguro que trae cosas bonitas y lo disfrutaremos y nos veremos, que hace mucho que no te veo. Así es que un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y nada, nos vemos pronto en Córdoba, ¿vale? Besito. Besito. El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia. Bueno, pues ahora tenemos a un italiano que vive en Córdoba y, bueno, pues no va a poder ir a su país a pasar estos días ni a finalizar el año. Se llama Mauro y lo tenemos también en la línea telefónica. Hola, Mauro. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espera un segundo, que parece que hay... Es que estamos ahí con la técnica. Hola, ¿sí? ¿Sí, Mauro? Espera que le dé volumen. Ahora. A ver... A ver, sí, ¿puedes hablarme? Sí, sí, yo me siento bien, yo no tengo interferencia ni nada. Estupendo, genial, Mauro, estupendo. Genial. Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes a vosotros, ¿qué tal? Bueno, ¿y cómo se vive eso de pasar estos días y finalizar el año sin estar en tu país y con tu familia, no? Sí, claro. Bien, sin mi familia per metà, porque claro, parte de la familia yo la tengo aquí en Córdoba, entonces no estoy completamente, claro, sí, no estoy completamente solo, porque soy aquí con mi suegro, mi mujer, mi hija. Tu hija preciosa. Yo, no soy solo. Sí, parece un poquito raro porque yo vengo de mi familia es muy, muy tradicionalista, entonces es de cuando soy pequeño que cada año vamos a celebrar el Navidad todos juntos con mi abuela y... mi padre, mi madre, mi hermano. Este año, claro, parece un poquito raro, pero bien, con el tema de la tecnología vamos a resolverla en esta manera. Claro, que está un poquito fría la cosa, pero parece es una vida un poquito diferente, un poquito raro, eso es. Uh-huh. Pero no, la verdad es que no la estoy viviendo muy, muy mal, no la estoy viviendo así mal. Uh-huh. Eso no. Muy bien, ¿y echas de menos algo de la gastronomía? Porque ¿de dónde eres, Mauro? No, perdona que no te he escuchado ahora, que se cortó la voz, perdóname. ¿De dónde eres? ¿Eres de... Yo del norte de Italia, de Milán. Ah, yo vivía en Milán. Sí, ahora vivo en Córdoba da 3 meses, del final de agosto. Ahora vivo qui in Córdoba. Córdoba me encantó, me soy casado en Córdoba tres años antes de hoy, la Córdoba me encantó, entonces nada, ahora vivo aquí. Perdona por mi castellano, claro, tengo que aprenderlo un poco, me falta mucha palabra, pero que no se va a entender un poco no todo lo que estoy diciendo. Que los italianos y los españoles nos entendemos, aunque sea solamente con las manos, fíjate, ¿no? Eso sabemos que... Sí, sí, ¿no? Sí, sí, no, eso es verdad, un poquito parece, parece un poquito, pero oye, claro, yo tengo un castellano muy, muy sencillo, Mica que tiene 19 meses lo habla mejor que yo, claro. Bueno, la estamos oyendo, la estamos oyendo ahí al fondo del salón, ¿no? La tenés por ahí, ¿no? Sí, sí, claro, porque sí, está aquí en el sofá con su madre, ¿no? Con el perro, está calientita con la chimenea, no se para nada. Oye, no. Mauro, cuéntanos algo. Cuéntanos algo, comparte con nosotras algo de la tradición navideña milanesa. ¿Qué características claro. tiene? ¿Qué cosas son las que son, bueno, pues propias de la familia o son propias de que son de la ciudad, una fiesta tradicional de la ciudad? Cuéntanos algo que sea que posiblemente termines echando un poco en falta. Claro, claro. En Milán, en Italia, el Navidad se va a celebrar de manera un poquito diferente. Dal nord al sur es un poquito diferente. Al nord es todo un poquito más frío, como el clima. Claro, la gente un poquito más fría. El Navidad se va celebrando por la noche del 24. La gente se pone a la iglesia porque se va a celebrar la nacida del Cristo, del uh-huh. Cristo del niño. Así que el día siguiente, por el mediodía, vamos a comer al mediodía, se dice así, para las 12, sí. Se va a comer. No es tan comida típica, la única típica es el postre, que es el panettone. El panettone, sí. Y ya está. Eso es un poquito el Navidad en Milán, porque no se va a celebrarlo muy largo. Se celebra solo para el mediodía del 25 y ya está. Pero solo eso, nada más. Y la celebración a la iglesia la noche del 24. Pero está todo en familia, con padre, madre, abuelas, hermano. Eso es lo que se hace. Pero claro, no sé cómo se va a celebrar aquí, pero claro, en Milán es un poquito más fría la cosa, es así. Hemos hablado hace un momento, Mauro, con Flor, que es de Argentina, y recordaba sus Navidades. ¿Sí? Y decía que claro, allí es en esta fiesta de verano, y es curioso, ¿no? Ah, claro, sí, es curioso. Aquí, sí, eso es curioso. Es que por verdad, por yo que vengo de Milán, con el clima que está aquí en Córdoba, parece un poco como el verano, porque sí. Para mí el clima en Navidad es así un poquito raro. Sí, sí, porque lo comentaba con gente que estoy conociendo aquí en Córdoba, cuando me dicen, aquí hace frío. Por mí, por verdad, aquí no hace muy frío, porque en Milán el clima es fatal. Entonces, aunque el clima aquí no parece Navidad, uh-huh. porque cuando hablo con mi padre por el móvil, que me pregunta, me dice, ¿hace frío? No, para nada, porque aquí Navidad con 13, 15 grados, para mí impensable. Uh-huh. Entonces, parece un poco verano para mí. Sí, la verdad que sí. Pues un placer, Mauro. Espero que pases aquí en esta ciudad tan acogedora como es Córdoba estos días con tu familia y con la familia de aquí. Y bueno, que en próximos años pues puedas despedir el año con tu familia de Milán. Y nada, y muchos deseos para este nuevo año, que esperemos que venga mejor que este, ¿no? Ah, seguramente. Mejor yo... Yo creo que va a ser imposible, entonces. ¿Sí? Yo creo que mejor, seguramente. Seguro, ¿no? Oye, Mauro, anda, dinos qué deseo tienes íntimo para pa el 21. ¿Qué es eso que quieres hacer en Córdoba con nosotras aquí en esta ciudad durante el año 2021? Seguramente empezar con todo el proyecto que tenemos, porque yo he ido aquí en Córdoba porque me parece una ciudad muy, muy... Virgen, no sé si se dice así, una ciudad sí. donde se puede trabajar muy, muy bien y empezar con mucho, mucho negocio. El tema que yo tengo un proyecto pendiente, que es un proyecto de comida italiana, que es una comida típica italiana, es un tema muy, muy, muy milanés, pero claro, eso es parado por el tema del virus. Entonces, para el 2021, yo espero vivamente de poder empezar con esto proyecto, porque sería genial. Lo que yo voy esperando por el 2021. Oye, pues si abres algo que tenga que ver con comida, dejamos la dieta y el día de la inauguración nos tienes ahí. Bueno, el día de la inauguración no. Iremos el segundo, el segundo día. El día de la inauguración no, porque ese día invitará. Sí, sí. ¿Vale? Eso seguro. Bueno, eso y aquí daremos publicidad también, Mauro, Claro que sí, hombre. Hay que echarte una mano ahí. Comida y bebida, Comida y bebida. Vale, comida, vale, bebida. Este muchacho me cae bien. Sí, este bueno, lo que... A ver, bueno. Ya está, que lo dejamos ahí, El 21 que nos va a traer a Córdoba, señoras y señores, es un nuevo negocio de comida mucho más original que la conocida de la italiana. Así es que con nuestro amigo Mauro. ¡Ole! Muchas gracias, Mauro. Un abrazo y feliz Navidad, amigo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Buena Navidad a vosotros. Gracias. Gracias a ti.